Hola, queridos comiqueros, comiqueras todos, gentes de bien en general, bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo número del noveno podcast. Volumen 2, número 19, no, número 18 o número 24, para los que ya tenemos dos docenas de episodios, más 8 mini novenos y no sé cuántos especiales y telenovelas. Yo soy Alberto Carlos Diegue de Todos los Santos. Y a mi derecha está Daniel López. López Fix City versus Predator. Joder, vale, de novela sería esa, ¿eh? Hola, muy buenas. Qué animado te veo hoy, ¿eh? ¿Qué tal, comiqueros? Estoy a tope. ¿Te has cambiado de gafas? No, tengo tres pares de gafas y las voy rotando. Que tú, a ti te van dos como en la frente. No, claro, cuando entras así, digo, chin-chin, dame... Esto no tendría que pagar o algo. Señor chin-chin. Digo, yo exijo que venga aquí el señor chin-chin y me dé tres pares de gafas. Y me dijo, bueno... Claro, con tres pares de eso. De huevos, sí. Sí, sí. No bajo el señor chin-chin. Parece Jorge Javier, que también se da... También, cada programa con igual tiene 10. Aunque anuncia multiópticas, o anuncia la competencia, con felicidad incorporada. ¿Por qué eso? Es que... Porque acabo de hacer publicidad por la cara a cierta marca, pues no, porque no me han regalado estas gafas. ¿A cuántas? Joder. En edición después tapo el nombre de... Sí, ¿verdad? Gracias, un pitido. Tres pares de gafas gracias a... Bueno, hemos vuelto. Hemos vuelto ya después de unas pocas semanitas. Bueno, la semana pasada me escuchasteis en un maravilloso minoveno. Mi noveno santo de resurrección, sí, era casi. Casi, bueno, era casi. De pasión, no sé de qué era ya. Sábado santo. Ah, sábado santo. Ni te cases ni te embarques. Esos son los martes. Bueno, pues nada, que vamos a hablar de cómics antes de que nos pongamos a hablar de... Sí, de chorradas. De cualquier cosa. Sí. Vamos con las noticias, entonces. Venga. Bueno, pues comenzamos... Comienzas tú, comienzo yo, como quieras, ¿eh? Dale tú ahí. Bueno, pues vamos a comenzar con la apertura de Cumic, la tienda digital de cómics digitales. La tienda de cómics digitales. Es digital, bueno, la tienda. También la tienda es digital, la tienda online de cómics digitales. Bien. Que han sacado los de SD Comic, que es parte de SD y no sé qué cosas más. Una de las mayores distribuidoras de cómics. Y de Zara también, ¿no? Pues, sí, algo así. Y bueno, tiene un sector que lo han llamado desde cómic y ya iban tirando. Que bueno, yo me acuerdo que hace unos cuantos programas que dije, ¿qué cojones habrá pasado con esto? Sí, pero porque dijiste que había pasado porque habíamos dado la noticia de que salía hace un año. Entonces, pues, coincidiendo precisamente con el salón del año pasado, que bueno, fue en mayo. Fue sí, cierto, sí. Como el mes que viene, creo, además. Uh-huh. Creo que vuelve a ser en mayo. Creo que el mes que viene vuelve a ser mayo y otro año más. Joder, qué cosas tiene la vida. Y nada, pues es una tienda bastante interesante, así a priori, con precios bastante competentes, yo veo. Está bien. Yo por ahora veo que es interesante como concepto. Sí. Quiero decir, o sea... Como concepto está bien. Hace falta... Hace falta un poquito de fondo de armario y de... Sí. Y de novedades y cosas. De momento se han centrado sobre todo en cómics, en TVOs españoles, de autores españoles, porque supongo que es con los que más fácil les va a ser. O sea, no creo que vayan de repente, señor Marvel. Bueno, señora Panini, dígale al señor Marvel que... Sí, además, cada vez, que claro, hay muchísimo papeleo, hay muchísima... cosas, las licencias no están así. Marvel, aparte, tiene su propia tienda digital. Y claro, no sé hasta qué punto puede ser incompatible o que Panini pueda hacer una tienda Marvel propia. Sí, no, lo iba a decir. Lo que me extraña es que... O sea, Panini no tiene una tienda. Claro. Entonces, bueno, acaba de abrir tienda de papel. Pero digital no tiene. Entonces, es hasta raro incluso que no tengan, pero bueno. Claro, sí, sería lo suyo. Ya de paso le dicen, señor rotulador de Panini que hace las cosas en 5 minutos. Ese señor. Rotúlanos esto para web y ya está. Total, cogen, escanean y ala. Será por escaneo, si tienen... Entonces, ya te digo, si tienen... Oye, coño, a fotocopias y luego si lo tienen... escanean... A lo mejor es que los escáneres buenos se lo han quedado en planeta. Sí, lo que tenían que hacer era hacer fotos con el móvil a fotocopias y después eso lo subes. Eso sí que molaría. Eso es Tómate, bueno. Pago... Tienes que pagar 3 euros por estas 10 páginas. Joder, que como... he sacado yo con el móvil. Me acuerdo cuando empezaron a traducir Cerebus unos... Y lo subían a la web, vamos, no sé si llegaron a los 6 o 7 números, sí. o más. Y era escaneado del original, le tapaban los diálogos, luego lo ponían... Pues, sí, es la base de... El clásico de, y mítico de toda la vida, del vamos. Del Traduscan. Totalmente. Qué mítico eran aquellas cosas, ay Dios. Bueno, qué mítico todavía sigue habiendo. Qué mítico es, pero ahora es más de internet, trabajar las cosas traducidas... Vamos, no digo que yo lo haga, vamos, Dios me libre. Quien lo haga, yo me lo bajo original. Claro. Vamos, quien lo haga. Aquí nada de pamplina, ¿para qué vamos a bajarnos la traduca, scan o incluso el scan de Panini? Nada, hombre. que todavía es más triste, si cabe. Chicos, no me seáis cutres. Y si hacéis, pirateáis cómics, lo pirateáis original. Y ya después un traduscan que lo hace muy bien. Después ya... Además, los rotuladores aficionados muchas veces que hacen mejor, son bastante mejor, sí. Bastante mejor. Sobre todo en las onomatopeyas / cosas que sí, extraordinarias que hay en los cómics. Sí, en la original. Rotulación que es un poco más complicada y eso. Entonces digamos que suelen ser más fieles a la rotulación. Lo cual original. Es hasta triste, pero ¿qué le vamos a hacer, no? O sea, en fin... Pero bueno, vamos a dejarnos de... Que esto ya puede dar para otro... Sí, bueno, para... Otro debate muy grande sobre el escaneo, traducción de cómics, rotulación de cómics. Y bueno, vamos a ir comentando pues eso que tiene... Es la página es comic.com, comic.com. Y claro, bueno, que esto es español, es decir, claro, comic. Comic, pero la chica del vídeo dice comic. Ya, eso es cierto. Estamos volviendo un poco... Ya hablaremos de los vídeos, por cierto. Entonces, bueno, pues te puedes registrar, te inicia sesión. En principio no te pide ningún dato, en plan tarjeta de... Que además ahora con lo de la PlayStation, pues anda la Y los de Xbox también están ahí, sí, ahora pensando... Ahí. Ay, Dios. Yo es que como la Xbox la tengo en una ermita... Sin internet de ningún tipo no me pueden... Ya no te pueden robar. Ni me pueden vencer a los logros de Left 4 Dead. Claro. Ni del Viva Piñata. Este récord del Viva Piñata continuará hasta el fin de los días. Es que... Joder, tú sí que sabes lo que son juegos molones. Hombre, es que es el que me venía, creo, el Viva Piñata. Bueno, es casi una excusa. Sí, me venía el Viva Piñata y el Forza Motorsport 2. Bueno. A compensar, ¿no? ¡Claro! Tampoco nos paga Microsoft por decir juegos. No, desde luego no es una gran publicidad, ¿eh? Bueno, entonces tienes ahí un menú de... Puedes coger los cómics. Los hay gratis, los hay... Por ejemplo, el Fangel de mi colega Adri. Pues ahí lo tienes. Ahí está. Tienes cuantas cómics gratis así de normalitos. Lo puedes comprar, después lo puedes ver tanto en el navegador como te lo puedes descargar. Para eso ya a mí me jode más porque necesitas Adobe Illustrator, un programa de Adobe. No, Illustrator no creo. Ya no acuerdo cuál viene. Para leer los cómics. Prepara, sí. O sea, no usa el Reader. No, usa otro de Adobe. Pues no sé. Y tampoco te creas tú que... Muy mal hilo lo veo esto. Adobe Digital Editions necesitas. Que yo como uso Linux, pues... y no hay Digital Editions para Linux, pues me... Pero no han sacado ya alguna alternativa extraña, que en Linux siempre... Yo he estado buscando y no... Hombre, no he encontrado, a lo mejor hay. A verlo, puede que haya. pero yo no he encontrado así y tampoco me preocupa encontrarlo, la verdad. No, bueno. Ya cuando esto, a ver, ya cuando pues decida usar más a saco la tienda, que además tienen tarjetas de prepago, pues si os queréis preocupar por el tema de ay, no quiero dar mis datos de PayPal o de o no tengo PayPal, no me o, y no quiero dar los datos de mi tarjeta, pues tenemos tarjeta de prepago que no sé yo si muchos libreros las pedirán. Van con el mismo descuento que siempre, ¿sabes? Pero andan reticentes. Yo por lo menos por lo que he podido indagar, la gente anda un poco, bueno, no es el Mr. Librero habitual. Pues ha dicho que él no pensaba pedirlos. Entonces digo, bueno, Bueno. pues si se vende en el Corte Inglés, pues ya me pasaré por el Corte Inglés. Ya, Y bueno. además, al Corte Inglés le da igual pedir las que no. O sea. En parte, sí, bueno, fíjate, estaba mirando ahora lo más vendido ahora mismo es todas las cosas de Fanhunter. Sí, es lo que más llama, la verdad. Pero vamos, no sé, yo es que Fanhunter, bah, tengo un montón de cosas, pero hace ni me acuerdo los años que dejé de comprarlo. Yo también hace bastante dejé de. Pues creo que el último que tengo es. Ti, cri, cri, cri, cri. La batalla de Montjuic Redux. Puede que la tenga yo también, eso, lo último. Pues no sé, hubo una Y el época. primero de lo siguiente, de Phantom. ¿No? Bueno, No lo sé, lo que viene justo después de la batalla de vamos, yo Redux. que conste La batalla de que Montjuic Redux. sostuve a hacer Espiñol en sus primeros años Hombre. tristes en los cómics aquellos que no me acuerdo que nos publicaba o bajo qué sello era aquello. Eso era La autoedición. Gusa Comics. La Gusa Comics, o sea, es autoedición porque ese es el perro Sí. de Espiñol, o sea que. Pues sí, la verdad es que han pasado ya muchos años de eso, pero bueno, veo que sigue la cosa interesando más o menos. Sí, hombre, nosotros deseamos suerte No, no, por supuesto. a Comic y que empiecen a ir y a De hecho, meter más material, conseguir más licencias, yo me contratos y todo lo imagino que que, sea. que la gente vaya comprando estas cosas será lo que acabe llevando a que lleven cosas de más nombre. Yo supongo yo que habrán empezado con estos títulos, pues claro, como siempre no van a empezar con metiendo todo lo que puedan, ¿no? Yo la verdad es que lo veo muy interesante, sobre todo para la gente que, como yo, no suele leer cómic europeo, cómic español, no sé qué, pues porque siempre ha sido, ay, voy a ver, ojeando, y ya con el precio ya se me quitan muchas veces las ganas de comprarlo. Entonces, bueno, esto que está a un precio decente y no sé qué, pues también sirve No, para inducir, para llevar no a sé este. cuál es el precio en papel de algunas de estas cosas. Por Pues ejemplo, suelen rondar. el Fanhunter Battleground Barna City, ¿cuánto valdrá? Pues creo ¿3 que. euros? No, algo más, ¿eh? ¿Más de 3 euros? Sí, Bueno, sí. entonces sí. Puede que valga 5. Entonces es Bueno, un. 121 páginas. Pues entonces sí. De 8 o 9 euros no te lo quita. Entonces, Yo y aquí comparé vale. con uno de estos que vienen por partes, como. No sé si, con Cazadores de Gonzos y tal. Y sumando las partes todavía te sale a como que. No la mitad de precio, pero. Más o menos, ¿sabes? Bueno, aquí ese vale 1,59 y, joder, es muy buen precio. Desde Claro. luego, 121 páginas, pues, desde luego, si te gusta. Y siempre eso es una cosa interesante de tener, que igual es una cosa que no leerías de otra forma y a un buen precio lo puedes acabar leyendo. No sé si alguna vez, bueno, no sé si hay alguna cosa que han sacado que sea directamente en digital o es algún plan que pueda haber alguna vez. A lo mejor sí. Hombre, hay. Eso ya depende. Normalmente yo creo que van a ir a por cosas que tengan su edición en papel. No, ya me imagino. Digo que no sé si llegará un momento en el que haya autores que no puedan permitirse, yo qué sé, la publicación en papel. Y vamos, vamos a editar directamente en. Vamos, igual que uno hace webcómic, pero bueno. Probablemente, pero para eso están surgiendo además, no lo tenemos en el guión, pero ya de paso hablo de ello. Están surgiendo además un par de iniciativas enfocadas directamente al mercado digital, o sea, sin papel ni nada. Uno es Sea Comic, que es una editorial que va a editar directamente en digital. Sí. Presentan creo que este sábado novedades, así que ya hablaremos de ello ya más concienzudamente. Tiene ahora mismo tres títulos y eso, directamente a digital. Y luego hay otro portal, un portal que la gente, bueno, desde la extra de prensa, se presenta como una especie de YouTube de los webcomics. Ajá. O sea, un sitio donde tú subas tus trabajos y recibas remuneración por... En función de la gente que lo sí, ve o... algo así. Bueno, puede ser interesante. Ahora, evidentemente está todo muy, muy castillos en el aire todavía, pero empiezan a surgir iniciativas de este tipo. Ya, bueno, eso, los castillos en el aire ya se sabe que es una cosa buenísima. Sí, para algún sitio hay que empezar. Después que tenemos los nominados a los premios Eisner, que es uno de los premios que nos gustan tanto. Premios. Que no sé dónde le eches, aquí. Y bueno, por ejemplo, vamos a comentar algunas de las más llamativas, porque ya sabes que luego está mejor rotulista y cosas así. Claro, claro, sí. Que son las que tanto nos gustan. Otra vez. Bueno. A ver quién falla, quién no. Vale, venga, a ver. Mejor, bueno, esto, a ver, vamos a ir directamente a los gordos. Por ejemplo, mejor one shot. Tienes The Cape. Esto tienes que votarlo tú ya. Da igual lo que sea lo demás. No es sobre The Cape. Da igual. O sea, es otro The Cape. Da igual, no importa. De Joe Hill, Jason Ciaramella y Zach Howard. El Fabulous 100 de Willingham Buckingham. Hellboy Double Feature of Evil. De Buckingham Pala. Vale. Ya está el chiste malo. Okay, por... No será por la boda. Es un entusiasta de la boda. Si tú ves, sálvame. Sí, es, por favor, tú ves, sálvame. Bueno, Hellboy de Mignola. ¿Tú crees que sálvame le importa la boda? O sea, no le importa, sí, nada. Bueno, cuando pase para criticar. Luego, Lock and Key. Keys of the Kingdom, el número uno. Esto de Lock and Key es lo de... Ah, es que lo vi... Lo de la casa... Sí, lo de la casa esta que tiene cosas un poco en plan... Sí. Rarunas. Rarunas, iba a decir, de Lovecraft y cosas así extrañas. Sí, y tiene un poco de referencias y tal. Y luego tenemos aparte Unknown Soldier, el sonado desconocido, el número 21, acá en África. Yo no lo, ese no lo había oído. Unknown Soldier es que me suena, es de Vértigo, pero no lo... No me... Yo tampoco lo he leído. No lo he leído. O sea, Rick Bates le conozco, es el dibujante, pero a Joshua Dysart no me suena ahora mismo. ¿Qué apostamos ahí? Venga, yo voy a decir el Fábulas 100. Yo teniendo en cuenta que no he leído ninguno de los cinco... Bueno, sí, de Cape lo he jugado un poco. Claro, me extrañaba a mí que lo te hubiera traído. Y dije... ¡Buah! No es sobre The Cape. ¡Fuera! Y lo ¡fuera! Que, y lo quemó. ¡Fuera! Pero voy a votarle. Estupendo. Apúntalo. Que quede bien escrito. Luego, mejor serie regular. Tenemos Chu, que ya hemos hablado de aquí, de ella. Lyman Gilroy. Echo, que es de Terry Moore. Que no la he leído, pero tengo ganas de leerla. ¿Cuál? Echo. Yo tampoco la he leído, pero sí que la suelen tener muy en muy buena. Algunos igual recuerdan el trabajo de Terry Moore, que era el que lanzó hacia la fama de Strangers in Paradise. Ese, sí. Y bueno, esta es va por un, según he oído, va por un camino bastante diferente. Habrá que leerla. Yo tengo interés. Luego el Lock and Key, que veo que está a tope, con Joe Hill, que es el hijo, por cierto, que es el hijo del... De el... la colina. No, no, hostia, macho. Joe Hill es el hijo del policía que investigó los asesinatos que ocurrieron y no sé qué leches que inspiraron un cómic que hubo antes. Es que no me acuerdo cómo se llama. Anda, que no hay... No, de... From Hell. No, sí, sí, exactamente. No, no, es que me estoy haciendo un lío, pero que no me acuerdo si tiene algo que ver... No, no tiene nada que ver con Lock and Key, pero no me acuerdo cuál es el otro cómic que escribió Joe Hill. Bueno, no pasa nada. Morning Glories, que ya hemos hablado, la estatua de ella. El 20th Century Boys, que siempre tiene que haber alguna cosa de estas. Y el Scalped, de Jason Aaron, que tampoco lo he leído. También dicen que está bastante bien. También dicen eso. Yo es que, ya sabes que yo le tengo tirria con lo ya mismo. Sé. Entonces le tengo... Y me da igual que Scalped sea la obra maravillosa que dicen. Pero no me he acercado a ella. Y bueno, a lo mejor lo leo en breve. Cuando termine cierto reto. De primeras diré que me parece un grupeto muy alternativo de series. Sí, quiero decir, sí, no hay nada de las grandes. Sí, a ver, eso ya lo comentamos después, pero No hay, o sea, hay un varapalo enorme a lo más mainstream. Pero a tope, o sea, de hecho, lo único que hemos nombrado hasta ahora de algo mainstream es Vértigo, porque es de DC. Sí. Y Vértigo no es mainstream. Efectivamente. Para entendernos, pero es de DC. O sea, lo demás es todo de Image, Astraz Studio, IDW, Viz Media, Dark Horse, ya, o sea, cosas es bastante, en plan, Marvel, que no me gustas. Efectivamente. Vamos, y DC no me gusta tampoco. Vértigo no es DC, para entendernos. Bueno, aunque ahora está intentando ahora hacer algunas cositas, ahí... ¿eh? De reabsorción de personajes. Sí, y no diremos mal porque obviamente es un spoiler como una catedral, aunque seguramente mucha gente se habrá enterado ya. ¿Qué votamos aquí? Yo voy a votar... totalmente perdido. O sea, no tengo ni puñetera idea de qué votar. Voy a votar Morning Glories. ¡Mierda! Pues yo voy a votar Chu. Vale. Ahora va a, no, a ganar. Va a ganar Logan Kay. O sea, eso ya te lo digo. Bueno, pues bueno, dicho está. Luego, serie limitada. Que por cierto, vamos a ir. Sí, vamos a ir por el mismo camino. Baltimore The Plague Ship de Mignola. Que es en Dark Horse, obviamente, porque Mignola está ahí eso. Bueno, y dibujo de. Está ahí, está encima del caballo negro. Y no, pues, no es otra cosa. Cabalgando. Después, Cenicienta, que es la miniserie de fábulas, de Robertson y Mark Manus. Day Tripper, que es más o menos también famosa, de Fabio Moon, Gabriel Bá, de DC, vamos, uh-huh. De Vértigo. Joe the Barbarian, de Grant Morrison y Sam Murphy. Y Stamp Town, de Ruka y Southwood. Yo obviamente voy a votar a Joe the Barbarian porque es de Grant Morrison. Muy bien, pues yo voy a votar Day Tripper porque son de los hermanos Fabio Moon y Gabriel Bá. Aunque no parecen hermanos, ¿eh? Por el apellido, desde luego que no. Yo me enteré el otro día, en plan... no sé qué lo comentaría. Hermano, igual es que estaba uno, tú a Londres y yo a California, y se encontraron otra vez. Sí, hombre, ¿qué tal? Bueno, oye, sí. yo te conozco de... Tú has estado viviendo en mi casa, ¿no? En mi habitación. Ah, no, era un vagabundo que cogimos un día de la calle para Acción de Gracias. Por cierto, aprovecho para decir que tengo que releerme Joe the Barbarian otra vez. Para enterarte de que... No tiene mucho misterio, la verdad. Esta es una historia, en mi opinión, que donde lo mejor, mejor es el dibujo, que la verdad es que es acojonante lo que se ha currado el Sam Murphy. Uh-huh. Y el guión está bien, porque bueno, a mí Morrison me gusta. Lo que pasa es que al final el desenlace le falta un pelín más de fuerza, pero bueno, es una historia de aventuras que está bastante bien. Vamos, que lo ha escrito Bendis. Fuera, hombre. Ni si te ocurre decir esas cosas. Mejor serie nueva, bueno, American Vampire, que ya la hemos comentado por aquí, y Zombie, que también la hemos comentado. Sí. Marine Men, joder, está solamente porque la haga Ian Churchill, no lo puede. Es que yo me he quedado en plan, ¿en serio han nominado a esta? O sea, sí que deben tener Tyria Marvel en esta no, edición. No, fíjate. O sea, para que no nominen, para que tengan que nominar a Marine Man. Fíjate, está Morning Glories y luego Superboy. Superboy. Wow, la primera cosa y que... porque es de un autor independiente. Sí, bueno, si es la mar... Sí, sí, eso es cierto. Si no, ni eso. O sea, no, si no es yo este... creo que ni le nominaba. Este es el año, vamos a partir las piernas a Marvel, porque... Pero... No. Y es sigue, que... y sigue, y sigue, que no sale nada. No, hay... o sea, creo que salvo Oz. Bueno, las sí. Las de Oz... Y no me acuerdo si están nominados. Bueno, mejor serie nueva, joder, pues como yo voté antes a Morning Glories, en mejor serie normal, voy a votar American Vampire, que está como medio unido a Stephen King. Claro. Y a gente de los premios son muy así. Bueno, pues yo voy a votar a ver, Marine Man me parece una mierda, y Zombie no está mal, está bastante disfrutable. Morning Glories o Superboy. Antes te has quedado con ganas de Morning Glories. Y a lo mejor no gana en mejor serie regular, bueno, pero sí, gana en mejor Glory, nueva serie. Sí. Va a ganar Superboy, ya lo sé, pero bueno. Bueno, luego aquí ya hay. De hecho, como gane Marine Man, me suicido. Bueno, espero que no lleguemos a ese punto, pero vamos, es que. Fíjate, no tengo ni que leerla. O sea, el autor es Ian Churchill. Quiero decir, es como si no es tanto. Pero es como decir casi, la nueva obra de Rod Liefeld ha sido nominada a Eisner. Sí. Prácticamente, o sea, obviamente no es igual porque es que Liefeld... Hombre, el dibujo en esta me recuerda muchísimo a Larsen. ¿Ah, sí? ¿Eric Larsen? Pues la no verdad sé, es que... Me... O sea, ya no iba tanto por ahí antes. Sí, no sé, o sea, un trazo más depurado, más bonito, evidentemente con exageraciones y tal. No, sí, pues como Larsen también. Es que queda bastante tal, pero me recuerda mucho a las proporciones de Larsen. Bueno, de todas formas, no sé, no tiene ningún sentido. Eso es efectivamente por no meter nada de Marvel, o sea, sí. Luego, bueno, eso hay mejor colección para niños, mejor colección para adolescentes, lo cual me hace gracia porque en general... Los cómics son para adolescentes. Sí. O sea, ¿estás diciéndome que en realidad son para adultos? Ahora ya me estás diciendo. No, pero igual que en la televisión. Esa... Ya. Cae para todos los públicos normalmente. No sé, bueno, aquí desde luego, mejor o sea, mejor colección para adolescentes, no conozco nada. Así te lo digo. No me acuerdo, estos premios, creo que los... Los Harvey distinguen para adolescentes y para twins, para los de 20 años. Fíjate. Para veinteañeros. Qué joderse. Y luego para treintañeros. No me acuerdo otra, o ponen directamente mejor publicación para adolescentes o veinteañeros. Me parece un poco triste. Bueno, aquí de hecho, dentro de esto, solamente conozco a Jim McCann ¿sí? como autor, los demás no conozco a nadie. Y Return of the Draper Men, que parece que me suena a Mad Men, pero otra cosa. Sí. El retorno de los hombres Draper. Ahora, todos como Don Draper. Bueno. Lo están poniendo en cuatro después de House. Sí, eso me han dicho. 20 capítulos de House y después ya. 20 capítulos de House y después. Uno de Mad Men. Uno de Mad Men, sí, directamente. Es terrible cómo maltratan las series buenas en España. Es que estaba pensando en un escenario de. El retorno de los hombres Draper y todo el mundo es igual que Don Draper, así. Estaba pensando que a más de una no le importaría. Publicidad. Y cayendo todos por el... Y todos fumando. Imagínate que sales a la calle y en vez de llover empiezan a caer... It's raining Drapers. Aleluya. It's raining Drapers. La verdad es que no entra muy bien en la estrofa, pero bueno. It's raining hams. Sí, o sea, quiero decir, en principio dirían, oh, qué bien, están cayendo John Hams del cielo. Pero luego dirían, espera, quédate en el portal a que dejen de caer y luego ya te quedas con los que han caído al final, que son los que habrán sobrevivido la caída. Claro. Amortiguados por los demás. Más de una está esperando ahí. Sí, sí. A ver. ¡Ahora! ¡Ay! ¡Coge uno! Con puntería. ¡Ay! Vamos para casa. Bueno, luego, por ejemplo, por comentar, mejor cómic digital, ¿qué tienes por aquí? Abominable... Charles Christopher, The Beam, Lacked Daisy, Max Overgats y Zara Paradise. Bueno, la verdad es que estos no les conozco. Hombre, Abominable sí, porque ya estuvo nominado un par de años más. Y bueno... El autor me suena, sinceramente. No sé de qué coño me puede sonar. Bueno, no sé, igual es de otro año. Misterios en la... Luego también es que hay categorías como mejor trabajo basado en la realidad, que estas son cosas duras, seguramente, porque ya me lo imagino yo. Y bueno, pues nada, aquí tenemos eso, pues un montón de trabajos y de categorías, y bueno. Baja mejor... Digo, mira, vamos a bajar a los... Eso, yo les digo, vamos a bajar a los autores porque... Mejor guionista. Me parece que vas a meter más palitos a Marvel. A ver, sí. ¡Ah, mira! ¿Ves? Te dije yo que uno... Tristísimo. Bueno, mejor guionista. Ian Boothby, de Comic Book Guy. Vamos, dibujante de los... Escritor de los Simpsons. De Futurama y de los Simpsons, sí. Joe Hill, que es el de Locke & Key. John Lyman, que es el de Chu. Jim McCann, el retorno de los hombres Draper. Y bueno... Y Ojo de Halcón y Pájaro Burlón, que es de Marvel, no lo pongas. Las miniseries de eso, pues... Bueno, y luego Nick Spencer, que ahora también escribe Marvel, pero tampoco lo digáis. Tampoco lo digáis. Después, mejor autor... bueno, es verdad. ¿Por qué? Yo voy a apostar por John Lyman. Yo por Hill. Adelante. Después tenemos mejor autor completo, Dan Close, el de Wilson, Darwin Cook, Joe Kubert, Terry Moore, James Sturm, Market Day, la verdad es que ese no sé quién es, y luego Naoki Urasawa, que es el de 20th Century Boys. Yo como este otro no le conozco, los demás, me voy a apostar por Terry Moore, por ejemplo. Uf, pues yo estoy entre Dalton Cook, Dan Close y Joe Kubert. Tin, tan, tin, tan, buen trío. Tin, tan. Venga, por Dan Close. Venga, y luego... Aquí esta categoría es un poco extraña. Mejor dibujante... Dibujante, o sea, mejor... Para dibujante. Mejor dibujante entintador. O equipo de dibujante y entintador. O sea, bueno... Richard Corben, que ha estado dibujando alguna cosa para Hellboy. Mítico Richard Corben, la verdad. Stephen DeStefano. No tengo ni idea de quién es este hombre. Bueno, es de Fantagraphics, que es el que ha publicado Asterios Poli, me parece. Uh-huh. Luego Ralph Gilroy, que es el de Chew. Gabriel Rodríguez, Locan Key. Y Scotty Young, que es el de The Marvelous Lands of Oz. ¡De Marvel! ¡Oh! ¡De Marvelous! ¡Sí, Marvel! No, Scotty Young está bien. Yo voy a apostar por Gabriel Rodríguez. Pues yo voy a apostar por Scotty Young. Venga, es que eso, tú dices que es para si se llevan algo los de Marvel. ¡Claro! ¿Eh? Está bien pensado. Los Marvel Zombies tenemos que mirar por lo nuestro. No serán estos, desde luego. Mira, esto... Fuera. No quiero esta categoría, no me interesa. A ver, mejor portadista. Bueno, esto está bien. Rodin Esquejo, que es el de Morning Glories. Dave Johnson. Bueno, Yves Sapien. También por Marvel. Por las portadas de Massacre. Hombre... También. Sí, sí, hombre. Igual son más divertidas las portadas que el resto, pero bueno. Sí. Mike Mignola, David Peterson, este es el de Mossward, y Yuko Shimizuwa, de Unwritten, de Vertigo. Que por cierto, de Unwritten, el segundo tomo está nominado al Hugo de este año. Ah, sí. Sí. Bueno, a mejor aquí, historia gráfica. Yo voy a apostar por Dave Johnson, ya que es el único que sabe algo de Marvel también. No, pues yo voy a apostar por Mike Mignola, sí, porque se lleve algo. Bueno, me parece bien. El Esquejo, la verdad es que hace buenas portadas y el dibujante de Morning Glories te gustaría más que fuera un poco más como el de las portadas. Pero bueno, también sí. Está bien. Bueno, mejor colorista, mejor colorista. Con todo mi respeto, mejor colorista, mejor rotulista y estos nos vamos a pasar por el forro. Y ya está, estamos terminando. Sí. Fuera. Porque mejor trabajo relacionado libro... O sea, mejor libro relacionado con los cómics. Sí. No. Pues esto... Bueno, está nominado en los 75 años de DC Comics, que es una puñetera locura de libro, que cada vez que le veo me da como empequeñecido, ¿qué ha pasado? Es una exageración impresionante. La famosa foto de... que está el Paul Levitz y ocupa más el libro que él. Casi. Sí. Bueno, tenemos aquí, ya hablaremos luego de los premios del salón y esas cosas. Sí, cuando hablemos un poco de todo. Y ahora, si quieres, pasamos un poco a nuestra sección cada vez más dilatada y gruesa de cine y televisión. Sí, cine y televisión. Comic related. And the comics in the street, in the ghetto. Bueno, ya hemos tenido las primeras imágenes del Capitán Trueno y el Santo Grial. Que las pudimos ver en el salón del cómic, junto con algunas cosas un poco perturbadoras, estatuas extrañas y tal. Bueno, ¿qué te parecen a ti? A mí me parece que estoy viendo la película de Zipi Zape 2, la de los años 70. Joder, es que... ¿cómo me jode que cuando hacen cosas así de aventuras españolas, la mitad de las veces, si no el 80%, parecen... cutres de primeras. Sí, no sé, o sea... Hombre, a ver, es lo que dicen. La película está en postproducción. Ah, bueno, no sé qué, obviamente, claro. Pero ahora... el tráiler se postproduce antes para algo. Claro, porque no vas a enseñar imágenes para que la gente vaya de algo que no está acabado. Claro. Entonces, a ver, no está mal, pero me parece como que demasiado... Eso, de corchopán, demasiado cutre. Sí. Y vamos, ya no te quiero ni decir el grafismo que tiene el tráiler, porque vamos, las letras me han matado. Es que... Es que parece que lo he hecho yo con el PowerPoint, chaval. O sea, vamos a ver. Es que es verdad, no iba a decir nada, pero es que es cierto, sí. O con el Movie Maker. Es bastante, bastante triste, sí. Hombre, que no está mal, ¿eh? Que haces corchopan, pero bueno, ahí tienes sus momentos. Hombre, el Crispin, ese pelo bueno, amarillo... Sí. Parece Crispin Klander más. ¿Sí? Parece Crispin Klander más que otra cosa. Oye, habrá que verlo. Obviamente, como todo, pero no sé. Habrá que ver. Luego, ¿qué más tenemos por ahí? Pues tenemos que, para Cuellos, la obra de Carlos Jiménez, inspirado, bueno, basado un poco en sus experiencias personales en los orfanatos y hogares de auxilio en la posguerra, centrado en un grupo de chavales y tal, va a ser adaptada al cine por Óscar Santos. Y bueno, de momento parece ser, vemos a Jiménez muy muy entusiasmado con esto y nada, vamos a ver qué sale con ello. Sí, porque es una obra que tiene cierto prestigio y tal, y hombre, pues a ver. Hombre, me fastidia porque yo siempre critico otra puta película más de la posguerra. Ya, y esta vez es de cómics. Claro, esta vez es de cómics. Y quiero decir, por un lado me gustaría verla adaptada, pero por otro, estoy ahí dividido. Ya, pero es verdad, pero es en América es la guerra civil y cada uno tiene sus cosas. Sí. O la guerra del Vietnam. O la guerra mundial. O la Segunda Guerra Mundial, que es como no hay guerras, ¿verdad? ¿Ves? Por eso en España no nos metimos a la Segunda Guerra Mundial, ahora porque si no ya sería... con las guerras de Irak. Ciertamente. Uf, imagínate. Ya, en fin. Luego tenemos la noticia mierder que pones tú. Sí. Y es verdad. Es mierder, mierder. Que, señoras y señores, ya os dijimos hace... Bueno, en el anterior podcast, que había... fue hace mucho, ese que problema. Fue hace 3 semanas, que Marvel... Bueno, la señora responsable de las adaptaciones... La señora responsable de adaptaciones de la franquicia mutante en Fox, pues ya tiene director. Bueno, anunció que iba a haber película, seguir adelante con las películas de Masacre y con X-Men 4 y 5. Y bueno, pues parece ser que me está yendo esto adelante, porque ya tenemos director. ¿Y quién será? Pues... Tim Miller, y dices, oh, el gran Tim Miller, ¿quién cojones es este? Es buena pregunta, sí. Tim Miller es el chico de los efectos especiales de X-Men. Hola, soy el efecteador especiales de... Efecteador, ¿qué tal? Encantado. Sí, a ver, es un experto en efectos visuales y de hecho él tiene su propio estudio de efectos visuales y ya le han dicho, oye... que no te apetecerá dirigir una película. Uy, sí, sí, sí. Venga, ¿por qué no? ¿De cuál va a ser? Masacre, joder, macho. ¿Para qué habré firmado sin leer? Bueno, yo... A lo mejor se centra todo el presupuesto en desfigurar la cara agua de Wilson. Yo... A Ryan Reynolds. En este caso. ¿Que va a seguir siendo Masacre? No ha dicho nadie lo contrario. Bueno. Me extrañaría, pero bueno. A mí también me extrañaría. De todas formas, ya dije que se podría hacer una película de Masacre que molara muchísimo. Sí. Y sobre que todo fuera súper divertida. Si no se toman... Quiero decir, que se tomaran en serio hacer una película buena. Claro. Y divertida, y que te rieras, y que fuera fiel al asunto. Otra Masacre cosa es... tiene que ser una película que no se tome en serio a sí misma, ¿no? Quiero decir, sí. Que sea un poco de risa, que sea... Que no se tome mucho el mundo del superhéroe, el mundo de... Es decir, que tenga tramas serias, pero con un personaje que no se lo toma en serio. Claro. Y como no se lo toma en serio, pues es todo locura, que haya mucha acción, que se les vaya la pinza. Sí. Es un personaje, además, al que puedes pegar de todas las clases de formas posibles, porque se acaba curando. ¿Cuál es el problema? Pues, bueno, primero, que no sé si la gente normal... entre comillas, lo de gente normal, está preparada para una película que fuera de Masacre a tope. Porque está todo el rato... Sería casi como tener a Abed haciendo una película de acción. Está todo el rato soltando chorradas y referencias. Sí. ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Bueno, el director pues tampoco es una cosa que te dé especial... Pero bueno, la cosa es... A ver qué tal el guía. Vete a saber. Nada, ¿qué más tenemos? Que hemos... Bueno, que nos han contado ya los de Marvel. Están contentísimos. Hiper... excitados. Están ya a tope. No han estrenado ninguna película todavía este año. Y están ahí. Y ya, oye, que va a hacer una segunda parte. Que tiran la casa por la ventana. Sobre todo en estas últimas 2 semanas, porque han anunciado... Cierto. Película de... Bueno, han anunciado que ya están preparando las secuelas de Capitán América y de Thor. Esto lo ha dicho el señor Kevin Feige. Y todavía no las hemos visto. Que es precisamente el responsable de, el señor de Kevin, Marvel Studios. El señor Kevin Cara. Kevin Cara. No, Feige. Ah, Feige. face, face, in my perfect English and the street. The Blackburn. Y bueno, Thor, que por cierto se estrena este... Bueno, si estáis escuchando esto, se estrenó el viernes. Se estrenó 29. Ayer. Claro. El pasado viernes y lo de siempre. Están preparando ya las secuelas y todo esto y a ver qué sale. Aparte, ha comenzado, el otro día comenzó el rodaje de la película Los Vengadores. Y ya hay hasta una primera imagen que consiste en las sillas donde se sientan los personajes. Chin, chin, chin, chin, chin, chin, chin, chin, con un escudo de Shield de fondo. A mí eso me daría como cosica y todo. ¡Ollo! Bueno, pues sí, eso, que lo de que empezaba el rodaje de Los Vengadores lo dijo este Whedon. Bueno, y ya se ha anunciado oficialmente. Lo dijo primero, pero no sé. Luego salió en nota de prensa. Pues no me acuerdo. No, si creo que era su blog que dijo, oye, que por cierto, esto creo que lo puedo decir. Estamos empezando ya a rodar. Sí, hombre, y ya justo salió. Me imagino. Salió al día siguiente la nota de prensa. No dices eso si no sabes que lo puedes decir porque te cortan los huevos. De hecho, rodaron. Ya no para la película de Los Vengadores, pero rodaron además la semana pasada. Parece ser el epílogo de Capitán América. Ahí ya con... Sí, spoiler, claro, con Nick Fury. Bueno, como el... Hola, bienvenido. Como el epílogo de Iron Man sí. 2 y todas estas cosas. Que es que nos gusta mucho hacer ahora. A mí me encanta. Lo tengo que decir. O sea, cuando en la de Iron Man 2 era la que salía el martillo... Puede ser. De Thor. A mí es que ya me parece una chorrada, pero bueno... Primero es que me gusta ver los créditos hasta el final de las películas. A mí me mola sobre todo para reírme de los nombres raros que veo. A mí yo lo veo hasta el final. ¡Ah, y se llama Control of Friends! Si al final del todo han puesto ahí una escenita que dure 30 segundos. Se llama Macías Pajas. Benito Camela. ¡A cojones! No sigamos por ahí. No sigamos por ahí. Hay tortilla. De patata. Dolores. Ese es el segundo apellido. Sí. Dolores grandes de barriga. Joder, macho. Bueno, que a mí me gusta tener esos regalitos al final. Sí. La única vez que no me compensó fue cuando me quedé hasta el final de Matrix Reloaded, que extrañamente, o de Matrix la primera, no creo que era la segunda, que había unos créditos, nunca he visto un crédito más largo en mi puta vida, y venía un avance de la siguiente película. Al final. Pero era... súper breve y los créditos igual duraban un cuarto de hora. Y era como... Luego siempre... Pues, probablemente sea con un Matrix Reloaded. En las películas de este bueno, tipo... Bueno, y El Señor de los Anillos también tienen de 20 minutos. Sí, también. Es que en este tipo de películas te quedas así mirando hacia atrás cuando han pasado 10 minutos y dices, están los frikis que ya han leído que hay algo al final. Aunque bueno, si quieres ir a ver la película y... Oye, no me apetece quedarme... En YouTube o en cualquier lado, te suben el epílogo siempre. Al día. Yo voy a ver Thor este fin de semana, a ver si puedo. Y la verdad es que... Y ya os comentaremos si podemos hacer un programa normal con reseñas. Esas cosas extrañas. Os comentaremos la película. ¿Quién sabe? Y bueno, por último tenemos otra noticia, que es que Juan Carlos Fresnadillo le han puesto ahí el remake del Cuervo en sus manicas. Así que, oye... A ver qué hace, a ver qué... no sé. Es que es una película... Yo creo que está haciendo un remake porque es tan así mitificada. Sí. Más que mítica, es que está mitificada por la gente y no sé. Película de culto donde las haya y sí, bueno, yo sinceramente... Bueno, inspiró mucho a todo el mundo, no sé a quién, pero bueno, en su época, a mí es que me pilló peque. Entonces... Yo hace mucho que no la veo, pero sobre todo yo creo que he cogido tanta fama porque palmó el protagonista y estas cosas. Y se creó una cosilla y alrededor. Una aura de... Sí, no sé, algo de misticidad. Sí, algo místico, sí. Y bueno... El Cuervo, que está basado en los cómics de James O'Barr. Bueno, sí. Que también hay que decir, porque tengo las noticias. Sí, estamos aquí contando... Bueno, pues nada, hasta El Cuervo. Vamos a hacer un remake de King Kong. ¿Tienes que ver con los cómics? Pues sí. Por cierto, hablando de King Kong... Bueno, es que no es de cómic. Ayer publicó George R. R. Martin una noticia con King Kong de fondo. Ciertamente, la he visto yo ahora que había terminado. No me acuerdo cómo se llama. The Squid Dragons. Ese es. Y hablando de eso, Juego de Tronos está bastante bien. Está bastante decente, sí, señor. No está basado en cómic, pero el autor escribe cómics. Cierto, y somos todos muy friki, o sea que no pasa nada. No es muy friki, además, el señor este. Seguro. Señor Martin. Seguro. Y nada, vamos a pasar un poquito a nuestras secciones. La sección más triste que tenemos en el blog. Sí. Porque cuando no la hay nos alegramos, claro, pero bueno. Y cuando la hay, pues bueno, una pena. Es quien ha muerto esta semana. Y ha muerto... Ha muerto Bill Blackbeard, Bill Barba Negra, en español. Sí, no. Pero es más que se ha muerto. Si hubiera sacado algo nuevo, le habíamos inventado cualquier cosa. Que le ponen el apodo, bueno, de ese del hombre que salvó los cómics, porque fue un gran coleccionista, sobre todo de un... Bueno, fue creo que editor de un par de revistas, de cómics sobre todo. Bueno, pero... Y escritor, editor de la Academia de Cómic de San Francisco. Y bueno, digamos que fue uno que hizo muchísimo, muchísimo por el cómic en Estados Unidos. Pero no a base de comprar. No. Porque tú fue un gran coleccionista y se compraba todo y ahí sacó a flote la empresa del mundo del cómic, era el único que compraba cosas. Se compraba todos los números. Sí. Bueno, dame 100 números. Dame 100 del Batman. Señor Barba Negra, por favor. Sin ningún problema. Si hubiera hecho eso, sus herederos... serían algo más que multimillonarios. Pues sí, o sea, en plan... Imagínate, ¿me da, por favor, 100 números de la Acción Comics? Número uno. Bueno, creo que eso... No creo... Esto no vende. 100, esto solamente, no vende. Solamente tengo 10. Bueno, creo que con eso me valdrá. De hecho, podéis ver fotos suyas y esto... y es todo cómic, todo cómic, todo revista, que todo... parecen vinilos casi, ¿eh? Sí. Tiene ahí... En... Todo tomos, aquí los periódicos sí, donde... donde publicaban tiras cómicas y tal. Todos yo solo sé que cuando, siempre con respeto, yo sé que cuando empiezas a tener que guardar las cosas apiladas con el lomo, con la portada en el suelo, y de ahí hacia arriba, y va llegando, y llega hasta el techo, empiezas a tener un problema de acumulación. Sí. De cosas, un poco de síndrome de Diógenes, hay que tener. Y lo sabes. Porque no. Yo tengo un poco de síndrome de Diógenes, pero todavía no he empezado a hacerme columnas con libros y con cómics. Aún. Hay llegar el día. Los tienen enterrados en un cajón. Ya, por cierto, ya terminé de recoger eso. Estupendo. Y bueno, que vamos a terminar lo de las secciones con el clásico. Vamos a ver con un clásico de las maravillas. El porrazo a... Pues vamos a hablar de ya hemos hablado de cómic y en su lanzamiento... O sea, digamos... Fíjate, hoy hablamos de su lanzamiento y a la vez le pegas un palo. Claro, sí, así está todo en uno. Se empezó a llamar mucho la atención el hecho de que los videotutoriales sobre cómo usar cómic y todo eso tuvieran dos versiones, ¿no? Una normal, donde había una chiquilla... Hola, soy Diana. Voy a hacer... Hola, soy tu GPS. Hola. Gira izquierda. Sí. Os voy a enseñar cómo es cómic. 100 metros más. Y a la vez, otro vídeo que consistía en dos frikis. ¡Hola, soy friki! Sí, porque así somos los frikis, somos más tontos todos. Sí, en plan, el típico estereotipo, el típico estereotipo de friki. Hay gafotas, asientos... llenos de acné. Hola, mira qué guay es esta. Vamos a bajarnos un cómic en cómic. Aporreando el teclado. Entonces, bueno. Porque aparte de frikis y con gafas y grasientos, aparte son tontos, ¿no? No, tontos no. Ah, vale. Entonces, se ha criticado mucho y se ha levantado mucho revuelo en internet sobre eso. A mí me parece normal, o sea, me pareció un poco fuera de lugar. Pero sobre todo teniendo en cuenta a quién estás dirigiendo los vídeos. O sea, ¿quién va a comprarte cómics en tu tienda online? ¿Quién? ¿Quién? Mi madre. Igual mi madre se ríe de esos vídeos, pero el que te los va a comprar, no. porque se supone que va dirigidos a él, no sé. Claro, entonces se supone que va dirigidos a gente friki, a gente tal, y a ver, que una cosa es que todos nos reímos del estereotipo friki y todo eso. Bueno, sí, eso, en eso claro, estamos. Claro, pero otra cosa es que se espolee ese estereotipo dentro de la vale, industria. Entiendo lo que te quieres decir, sí. Vale, encourage. Es que no me acuerdo cómo se dice en español. Se encourage ese... Qué triste, tío, ya. Me ha pasado dos o tres veces últimamente y es súper triste. Se potencie. Ah, está muy bien. Ese estereotipo dentro de la misma industria. Ahora van a hacer un vídeo de gente hablando que no se habla en español como nosotros. Claro. Entonces, bueno, a ver, también hay que decir que Comic ha visto ese revuelo montado y ha pedido disculpas por ello. Han retirado los vídeos de la página principal, aunque se pueden seguir viendo en YouTube. Entonces, bueno, se han disculpado y dicho, bueno, pues dijeron, pensábamos que era una buena idea, pero ya hemos visto que no es tan buena. El porrazo, desde luego, es para la idea. Claro. Y una vez se lo has quitado, ya dice, bueno, parece que no, tal, lo vas a quitar y ya está. Evidentemente. Tampoco estoy diciendo que tengan que sacar solamente vídeos de una pechugona que vaya enseñando como si fuera la gata negra ni nada así. Claro. Que no hace falta ni una cosa ni la otra. Que algo normal. Sí. O algo que tenga gracia. Entiéndeme. Que lo de los frikis se puede hacer con gracia. Pero, bueno, obviamente no. No acertaron ahí. Ay, no acertaron, no. Pues nada, vamos a poner una promo y enseguida volvemos con todo lo que tenemos que comentar hoy, que todavía hace un rato. Joder, ya te digo, ya te digo. Bueno, pues no os vayáis. Vamos a poner una promito de algo super awesome y ahora volvemos. Awesome. ¿Realmente estás harto de que te cuenten historias? ¿Me entendéis? He descifrado todas las profecías porque la Biblia la escribió mi estirpe, ¿me entendéis? Mi padre y yo somos los dos únicos habitantes que quedan del sol. Yo soy la única persona que puede mirarlo. Déjate de tonterías y escucha el programa friki sobre cómics, juegos y fantasía en general. La base secreta radio.blogspot.com. Te esperamos. Y recuerda que estamos en ebooks, iTunes, Facebook, Twitter y todo eso. Pues nada, ya estamos aquí otra vez. Vamos a comentar rápidamente el top ventas de los cómics más vendidos de marzo en Estados Unidos. Y bueno, tenemos en el número uno un cómic que ha superado los 100.000 ejemplares. Hacía tiempo, ¿eh? Hacía tiempo que no superaba nadie los 100.000, que es el número uno de FF. FF. ¿Qué será? Los... Future Foundation. Future Foundation, la fundación del futuro. Que lo cual son palabras que, por cierto, las agradecemos mucho a Jonathan Hickman que haya utilizado para que no las tengan que cambiar en español. Efectivamente. Y se puedan quedar con Fundación Futuro. Ha estado pensando, a ver qué palabras se puede decir en español con las mismas siglas. Ya sé que... Me veo a Hickman ahí, tiki, tiki, tiki, buscando sinónimos de edición en Word Reference. Ya sé que no lo he hecho queriendo, pero yo doy gracias al cielo porque haya sido así. Porque si hubieran tenido que cambiar el logo imagino que no, pero si hubieran tenido que cambiar alguna cosa, me hubiera quedado un poco extraño. Digo, ¿tú cómo crees que publicarán esto aquí en España? ¿Con la FF o dirán 4F directamente? Sería un poco cruel eso. Sería un poco cruel. Es como si hacen esa hora, sin publicando X-Men, presentando Rondador Nocturno, cosas así, no sé. ¡Claro! Bueno, en cualquier caso, es un número uno, después de un número que también vendió muy bien. Sí. Vamos, después del número ese, no, por el especial, después del anterior, fue el mitiquísimo que ya hablamos. El 87 era, 587. Sí. Y bueno, el número uno de la nueva colección de Fundación Futuro, la familia Richards y compañía. Y bueno, 114.000, está bien. No está mal. Teniendo en cuenta que eso, normalmente no hemos pasado de 75.000 o así. Y bueno, después, pues empezamos que DC, bueno, este mes está bien, ¿eh? Sí, está, pues igual que el mes pasado. Creo que fue el mes pasado, ¿verdad? Sí, que... a pasar en este tema. Yo empiezo a pensar ya que va a empezar a ser el precio ya. Sí, yo creo que sí. ha bajado un dólar y bueno, pues Green Lantern, que está haciendo quincenal, dice, bueno, ya que hemos bajado un dólar, vendemos cada mes el 2 cómics, claro, y seguimos ganando dinero. Claro. No tiene ningún sentido. Green Lantern vende... No, siempre ha vendido bien. Y además ahora con... La película y eso. No, y están con un evento. Bueno, la película y la película, pero es que ahora están con la... Con la guerra de los Green Lanterns. Y bueno, está bien, por cierto. Ya la comentaremos. Es, bueno, 64 y 63 son los segundo y tercero. Batman The Dark Knight 2 es el número 4, lo cual... En parte no me extraña, porque entre el 1 y el 2, ¿cuánto tiempo pasó? La gente tenía ya ganas de saber cómo terminaba la historia. Meses, Y después... Que salió en marzo... Bueno, no sabes que va a dibujar David Fincher... David Finch, perdón, va a dibujar solamente 3 o 4 y luego ya vas a eso entre los guiones, porque ya se han dado cuenta de que es un lamentable. Pues, fijo. Porque lo es. Fijo. Luego Brightest Day, que continúa 21 y 22, que ya está finiquitando, está al caer. Faltan dos números. El Batman Incorporated número 3. Y después ya llega Marvel, otra vez. Con Vengadores 11. Esa mierda de número, el de los 20 Splash Page. Y aún así se ha vendido bien. Hombre, yo creo, claro, que por curiosidad. Claro, les publicito yo, entonces... Y después el Batman Incorporated 4. Lo cual, esto me parece un poco curioso, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué han vendido en marzo el 3 y el 4 de Batman Incorporated si van retrasados? Salió por dos semanas de diferencia. Si van retrasados en Batman Incorporated. Acá sale el 5 ahora, no sé, bueno. Y después tienes el Fear Itself, el libro esta de... precuela, iba a decir, preludio. El libro del colegio. El libro del cráneo. Que bueno, es el preludio a Fear Itself, que está interesante. Ahora bien, yo tengo confianza en que va a ser un buen crossover por ahora. El primer número no me ha decepcionado. Me toca leer todavía, pero tengo la sensación de que por las cosas que sé, es como que simplemente se van a pegar de hostias entre unos y ya. Tiene toda pinta de ser así, pero sí. Bueno, el por primero lo menos de momento bien. No ha habido pelea. Es que tiene toda la pinta de que... han presentado el problema un poco y tiene buena pinta. Te voy a decir eso, que va a estar bien dibujado y sí. Seguro que aquí no es malo, pero da la sensación de que la idea, así de primeras, es como, vamos a darle poder a estos de aquí y que se peguen con otros. Y ya está. Pero bueno, yo espero algún giro. Bueno, luego el Kick-Ass 2, que también ha tardado su... ¿Qué voy a decir? Una cosa caca. Bueno, sí. En fin. Stan Miller, que últimamente no está muy inspirado. Y Robita Junior, que tampoco. Tampoco. Pues imagínate. El Green Lantern Corps. ¿Qué pasa cuando se apuntan dos autores en baja forma? Eso. Batman y Robin 21, Amazing Spider-Man 656. Y luego, bueno, he llegado hasta aquí porque tenía que comentarlo. Godzilla, que no lo he leído todavía, lo tengo para leer. Es que me lo leo. Me ha extrañado que una cosa de IW esté en el 16. Porque además, Godzilla, tío. ¿Sabes quién goniza? El de Chu. Ah, Lyman. Ah, bueno. Igual está hace el guión, creo. Entonces igual está ahí, creo que detenido. Sí. Bueno, lo demás es lo clásico de siempre. El veneno número 1, que por cierto veo que no son los 90. Porque, ¿eh? Que veo que no son los 90 ahora no. Mismo, porque está en el número 20 el número 1 de veneno. Esas cosas. Esas son grapitas. Y después tenemos novelas gráficas, que realmente no son novelas gráficas, sino tomos. Porque es que no tiene nada que ver. No entiendo exactamente a qué viene eso. Unwritten, que justamente lo hemos comentado antes... Antes con las nominaciones. Las nominaciones. El tomo número 3. Batman y Robin. Batman Reborn. Batman Reborn. El último arco de Batman y Robin. Ah, vale. Sí, vale. Es el tercero, que es el que... Luego Batman... Takio. Del señor Bendis y Oeming. Ah, ese no... No lo he leído todavía. Voy a ver si me lo leo. A lo mejor espero a que lo publique. ¿Has oído eso que va a hacer ahora Bendis y Bagley? Sí. No lo has comentado, pero... Tampoco me he enterado demasiado. Es que no, yo tampoco. Es para el sello Icon. Sí. Que no me acuerdo la premisa, pero era, Te preguntaba porque me acuerdo cuando he dicho lo de Bendis y digo, es que no me acuerdo de cuál es la premisa. Pero me acuerdo que se iba a juntar con Bagley y tal, iban a hacer algún Cristo, pero no me puedo acordar. Bueno, ya lo comentaremos. Ya lo buscaremos. Batman Time and the Batman. No, ahora mismo no sé qué es esto. Batman Time, bueno, Batman Beyond, lo cual me sorprende, pero bueno, Batman Beyond... Era la miniserie de Batman Beyond. Sí, que no está mal. Zombie, que está teniendo bastante bien. Luego Bleach. Bueno. Se ha colado ahí en el número 7. Y luego Walking Dead, el número 1, que bueno, sigue todavía arrastrando un poquito de fuerza. Morning Glories. Y el imperativo Thanos, que oye, estaba bien. Sí. Está para mal. Ser, quiero decir, para ser la parte cósmica de Marvel y esas cosas. La sí, verdad es que no me suena que la hayamos comentado mucho en cuando salían en grapa y tal, pero bueno. Bueno, hiciste el comentario... No, sí, yo comenté, digo, que no lo habíamos comentado, quiero decir, en los tops de los más vendidos. Ah, no. Por eso, bueno, que... Pero bueno, es bueno que esté ahí. No, sí, sí, ya lo creo. Y nada, ahora vamos a pasar, después de lo más vendido, vamos a pasar a las novedades. ¡Novedades! Las de mayo. Las de mayo. Las que nos quedaban... Porque... Bueno, en realidad hicimos las de abril y eso hicimos la de Panini de mayo. Exactamente. Quiero decir las que somos nos quedaban. Guays. Entonces, pues ahora hacemos. No compréis nada de Panini. No compréis nada de Panini en abril, no nos interesa. Las novedades, para lo que había, tampoco. Para lo que había, nos perdiste. Vamos a hablar de las novedades de mayo, de eso de. De Panini, de Planeta, Norma y Glenat. ¿Sí? No, es que les he pasado porque no cargan esas páginas. Ándale. Bueno. Qué torpe, ¿no? Pues sí, no es culpa mía. Bueno, pues vamos a hablar qué tiene DC, pues DC de Planeta con DC. Que bueno, tenemos el primer tomo de Flash. Con el tomo de la infame muerte de los villanos, que es el primer arco argumental de esto, de Flash. De que, por cierto, Jones y Manapul. Que por cierto, a ver, construye además las primeras bases para Flashpoint. A ver, no te van a meter directamente en Flashpoint, pero sí no, hay argumentos de giros de temporales y bueno, todo sí, eso. Bueno, sí, muy Jones. Sí, es muy Jones. Es, a ver, no sé si lo he comentado aquí ya o bueno, pero no lo comenté en su tiempo. Pero bueno, la serie está muy recomendable. Hasta lo que he leído. Yo lo que no sé es por qué han metido ahí 8 números hacia lo vasto. Es lo que te iba a decir ahora, que acaban de sacar el 11 en Estados Unidos. No, acaban de sacar el 9. No. O el 10. El 11, le he visto yo ahí. Ah, pues entonces ya habrá salido el 11. Vale. Bueno, pero me da igual. Sí. ¿Para qué meten 8 números? Es que meten 8 números. A ver, y el arco son los primeros 7, creo. Pues y el 8 es un poco de descanso. Y luego es que está del 1 al 8 y el Flash Secret Files. O sea, sí, es una bestialidad de tomo. A mí me parece que para ser un tomo de colección regular... Hombre, o sea, han querido eso, comprender todo, directamente toda la saga. Ya, pero a mí me parece que se les ha ido. Se les ha ido, porque hay que tener en cuenta que Flash en el 12 se va a tomar un descanso. Claro, entonces, ¿qué van a sacar ahora? Los cuatro se va a tomar siguientes. Un descanso que encima, supongo yo que será el descanso de preludio a Flashpoint, que es lo que están claro, haciendo. Que lo que te quiero decir es que ¿qué va a hacer Planeta para publicar esos 4 números? Chan, ¿quién lo sabe? Pues el payaso, porque lo que hay. Bueno, tenemos también el número 2 de Starman, el tomo 2. Señoras y señores, Superman, Batman, Apocalipsis, de Jeff Loeb y Michael Turner. Ah, bueno, por cierto que nos alegramos de que haya salido el 2 de Starman. Sí. Y ese de tomo de Loeb y Turner, no, ni se os ocurra. No, que no sé qué pone ahí entre... Ah, bueno, o sea, pone como una cosa destacada que está escrito por Jeff Loeb. Sí. Está bien, así no lo compré. Cara, que es que además es escrito por Jeff Loeb. Superman, Batman, poder absoluto y Superman, juicio final. ¿No tenías mejores obras de Loeb? Creo que sí. Eso es un aplauso para vosotros porque anda que no ha hecho Loeb cosas mejores que eso. Mírate que Loeb hace pocas cosas bien, pero puede ser puesto guionista del largo Halloween. Yo qué sé. Cosas que sean decentes. Bueno, sí, algo que sea decente, eso es. Bueno, no, ya que os lo ponen tan clarito, no lo compréis y ya está. Porque es una puta mierda. Punto. Y Turner, pues hombre, el hombre murió y tal, pero no está muy buen dibujante. Bueno, y luego sigue Planeta con la extraña cosa que les ha dado de publicar el Batman de Norm Breitfogel, que ni siquiera, que es el dibujante a veces de sí. Y cuando no lo es, bueno, se saltan números y tal, pero ¿por qué no dicen vas a publicar el Batman de Alan dos Grant años. De sí. Alan Grant o de los 90? Sí, quiero decir, pero porque ¿quién es Norm Breitfogel para la gente en general que le pueda traer? ¿Quién lo sabe? O sea, yo sé quién es, pero no entiendo. Es que además es un tomo que tiene 3 dibujantes. Ya, bueno, para empezar. O sea, hay un tomo de 30 euros y vas a traer a la gente con ese nombre. Claro. Es que no entiendo qué gracia puede tener eso. El Spider-Man de Ron Lim. A ver, yo lo compraría, pero... El Spider-Man. Bueno, Liga de la Justicia Generación Perdida, Winnie, Giffen y luego Lopresti, tal, Bennett. Bueno, otro tomo de 8 números. Creo que el planeta ya... Ha llegado un momento, yo creo, planeta, que ya no sabe hacer tomos normales. Ha dicho, ¿para qué vamos a coger 6 números? Se acabó. ¿Para qué vamos a coger 4? 5. Pues nada, 8 números. Ah, no, tampoco, hombre. A ver, como serie, yo le daría una oportunidad. No es la Liga de Justicia Internacional de siempre, pero se deja leer. Winnick hace de vez en cuando el tonto. Como siempre. Pero es infinitamente mejor que El Día Más Brillante. Tenéislo por supuesto. De hecho, están diciendo que van a sacar, no sé dónde, como rumor he leído, que van después de Liga de Justicia Generación Perdida, van a sacar una serie regular de la Liga de Justicia Internacional. Bueno, luego JSA 3, Mala Hierba, que tiene 6 números y un especial de 80 páginas, o sea que es como decir lo mismo. 8-9. Booster Gold, que continúa también, y me imagino que también tendrá unos cuantos, de 32 a 38, pero como no. Es que no entiendo. Es que no hay un tomo que valga menos de 15 euros. No. Así como coño vas a vender cosas. No. Y a ver, y vosotros fuisteis los que inventasteis los tomos 4 números de Spider-Man, 300 pesetas. Sí, bueno, pero para empezar eso, pero... Si quieren de 5 y que los vendan a 10 euros, yo qué sé. Sí. Pero no sé, es que ¿cómo pueda atraer a nuevos lectores con estos precios? Es que no. O incluso, no puede. O incluso a los no a los que son habituales, que no se van a comprar las cosas fuera. Pero con estos precios no se puede hacer nada. No sé. Yo estoy indignado. Es que me tocan los huevos un poco. La Planeta verdad. Es la nueva norma. Y no hablemos de lo que han hecho con Batman, que es una chorrada de un piano. Sí. Publica todo Batman y Robin enteres, pues bueno, pero bueno. Ahí continúan con él. Batman 46, con el regreso de Bruce Wayne 4 de 6. Bueno, que es un número solo. Sí. Atentos. Y será, creo que es el único cómic que hay ahora con 24 páginas. No, de 40. Planeta. Ah, es de 40. Ah, bueno, que es verdad que son que es la miniserie, estará más gorda. Sí. Ya me extrañaba. Bueno, con un número. Con un número. Planeta no publica nada más que tenga un número. Luego Superman 48, con el comienzo de la Guerra de los Superhombres. Que bueno, es la guerra de los 100 minutos. Chin, chin, chin, chin, chin, chin, chin, chin, chin. O sea, que es la saga que terminó toda la etapa de Nuevo Krypton y todo eso. Oye, de todas formas, no sé si es la mejor forma de publicitarlo. La guerra de los 100 minutos. Chin, chin, chin, chin, chin, chin. Chin, chin, chin. Bueno, es que en DC lo publicitaron así. Ya, pero. Los 100 minutos. Da igual. Lo que dijo el señor James Robinson. Pues yo he calculado que en lo que te tomas el descanso. Se ponen a luchar los superhombres y vence Superman porque es super guay y se jode todo. Pues yo he calculado que va a pasar hora y media y es lo que ha dicho. Sí, a mí me parece un experimento interesante, teniendo en cuenta que se mueven tan rápido, no tiene claro. por qué ser de más tiempo, pero bueno. Ah, bueno, mira, están. Ah, todo, es un tomo solo. Sí, un tomo solo. Ah, muy bien. Pues oye, si no habéis leído el Animal Man de Morrison y tenéis curiosidad, es 42 euros. Yo lo tengo en... 42 euros, 26 números, 27 números. Bueno, está 6 bien. 680 páginas. Está bien. Yo lo tengo en 3 tomos ahí americanos. Pero bueno, sí, el dibujo a veces puede ser mejor, la verdad. Pero está a mí me parece que está bastante curioso. Es decente. Tiene ahí... La parte final es bastante majo. Bueno, la parte final es un poco metida meta a tope, pero bueno. Obra pionera en el meter el lenguaje en el cómic. Vale, antes lo digo. Bueno, tan pionero. Autor de los superventas All-Star Superman, Batman Rip y Batman Arkham Asylum. Bueno, Batman Arkham Asylum que fue bueno, sí que fue un superventa, sí. Sí, hombre, claro. Gracias a Arkham Asylum, Morrison tuvo suficiente dinero como para irse por Europa a empezar a beber y a drogarse. A conocer Ámsterdam. Que hasta los 21 años o así, no había, o hasta los 20 y tantos años, no había tomado nunca drogas ni nada. Porque era muy cara. Me imagino, porque eran pobres. Y gracias al dinero de Arkham Asylum, que lo cual es bastante irónico, gracias a el dinero que te da una historia sobre un manicomio. Que además es una obra muy psicodélica, hay que decirlo. Bueno, también en parte por el dibujante. También, porque sí. McKean es un tío un poco soñador y furtivo. Pero bueno. Hombre, dentro de lo que es caro y tal, ¿sabes? Pero yo creo que es bastante recomendable. Bueno, es que son bastantes números, o sea, 27 números. Además lo tienes todo y... No, sí, además eso, es integral, es... ¿Te interesa esto? Pues te cómpralo. Pum, ya está. Como siempre, son cosas muy manejables, pero bueno. Bueno, llegamos al 15 de fábulas que trae el 100, parece. Bueno, sí. Del 94 al 100, concretamente. Seis... Otros siete números por porque el 100 euros. El 100 es especial. Así que, bueno, es que es todo tomazo. O sea, aquí es que no saben... Sí, no hay grapas aquí. O sea, salvo Superman y Batman y Green Lantern cuando publican. Eso, cuando publican. Northlander 5. Ahí la historia de estos dos vikingos. Vertigo Magazine 3. Yo no he visto el 2, pero... Ya bueno, de hecho, no tiene ni portada. Que está el 3. Irie, que de los autores de Creepy, supongo, porque es el mismo estilo. Sí, vamos, era de la... Ah, si te gusta Creepy, este es tu cómic. Vale. Uy, uy, uy. The Hound 2, Robert Kirkman y Todd McFarlane. Así en grande para... Hombre, la verdad es que es poco mierda. Sí, o sea... Es... Garfield, la están recopilando. De las tiras van por el tomo 4, del 84 al 86... Doctor Slum, la edición Ultimate el 11, Rinnell 3, que ponen en la etiqueta, célebre autora de Ranma en medio e Inuyasha. Bueno, aparte de lo triste que es el contenido, el formato de Takahashi. El formato de esta es terrible, ¿eh? Sí, o sea, habla de letras de... O sea, yo recomiendo cuando vayáis, cuando los grafistas... el programa, ya sabéis que tenéis los enlaces, os enlazamos precisamente el documento y vais a ver el grafismo de las etiquetas estas que comentamos, que nos gusta tanto comentar. Es que está escrito con... Realmente, o sea, realmente hasta yo podría haber hecho una mejor. O sea, es muy mala. O sea, y ponéis la C en grande, pero es como que se ha descuadrado. Sí. Está terrible, está horrible. Bueno, y... Conan, la leyenda está en el número 2. Tenemos que hacer la sección de qué va a salir de Conan este mes. Y tanto, bueno, y la película. Tanto en previews como en como aquí, como en Planeta. Uf, pues eso te daría por un tiempo, ¿eh? Esto es... Ah, bueno, es la parte de Busiek. El dios del cuenco. Que está, a mí me parece que está bien, por cierto. Yo eso me leí la que escribió Busiek y Cary North y está sí, que bien. Salió hace relativamente poco, ¿no? Bueno, relativamente poco... O sea, relativamente poco me refiero a menos de 20 años. Sí, sí. Sí, hace menos de 20 años. Hace... Incluso igual en los últimos 10 años, no sé, entonces. Pero, ¿qué decir? O sea, porque a mí me suena una... Relativamente, relativamente. Bueno, con el Cimerio, One Piece... Que continúan a lo suyo y bueno, más o menos hemos acabado. Esto ya está. Fuera, que se nos hace ya... Las tardes. Se nos hace tarde. Luego, Norma tiene cositas, la huella de Lorca, bueno, una cosa... El Torres y Hernández, pues puede estar algo interesante. Si os interesa el autor, el poeta granadino, pues estará bien. Las novedades que en realidad eran para el salón del cómic, pero bueno. Bueno, ahí siguen estando, no os preocupéis. Y bueno, como los entregan de dos veces, pues... Ya, los que sacarán, no hay así, no veo ninguna así interesante, digamos, de terreno americano. Vamos, o no por la biografía de Ana Frank. Nada de lo que podamos hablar nosotros con propiedad, porque tampoco tenemos ni idea. Entonces, si estamos hablando de biografía de Lorca, biografía de Ana Frank, una cosa que he visto de Fidel Castro, Corto Maltés, pues... La balada del mar salado de Corto Maltés. Desde luego, Norma se me ha quedado en nada, ¿eh? Ahora que no tiene las reediciones de Wavestron ya, ¿o todavía le queda algo? Todavía bueno, queda claro, algo. Que bueno, quedaba... Ay, volumen 6 de Astro City, La Edad Oscura. Bueno, eso está bien, The Boys. The Boys 7, Ser un peregrino de Ennis y Ezquerra. Pero esto no es la primera vez que lo publica, ¿no? No, no, lo publicó Norma en su tiempo. Es que me sonaba, digo. O sea, vamos. No, es que no pone ni reedición ni nada. Me gusta esto, ¿eh? De los mismos autores. Es que... Y autores invitados del Salón del Cómic. Pero... Los mismos autores de Kev y Another Kev. Que es el magnífico Kev, se tradujo. Aquí Kevin ponen. Ah, el magnífico Kevin. Estupendo. Otra vez que aplaudirles. Y solo una cosa. Creo que no está dibujado por Ezquerra, ¿eh? Las portadas sí, pero... Yo creo, uno sí, pero el otro no. ¿Seguro? Uf, yo no lo sé seguro, ¿eh? No, por lo menos en los créditos viene, así en pequeñitos. Ya, pero en el primero, Dios, de Authority Kef, estaba. Es que, bueno, ya no me acuerdo. Igual sí, ¿eh? ¿Cómo hablar zombie? Esta puede ser la novedad más importante. Que además viene... ¡Dios mío! ¡Sí! ¡Yo lo quiero! Viene con una... ¡No me has traído eso! Con un aparatito. Tenías que haber traído uno de estos. Sí, vale 20 euros, macho. Un aparato que viene con 10 botoncitos para que le des al botón y suene... ¡Cerebros! Y cosas así. Madre mía, o sea que lo mismo que pueden venir en un Colacao de mierda... Exactamente. Te cobran 20 euros por ello, muy bien. Luego, bueno, viene también un cómic y tal, ¿eh? No te creas. Ah, vale, o sea que es el cómic más eso. Más esa basura, sí. Luego viene Otro Planeta de Eisner, que bueno, es Eisner, o sea que esto siempre es una lección. No es que tampoco voy a decir, no me lo he leído, no, ese concretamente. Crédito, además. Pues ya está. Eso es que siempre es algo bueno, o sea que ya está. Y bueno, yo creo que así de primeras, bueno, tenemos Hellboy, Máscaras y Monstruos, edición, la una de cartón, claro. Sin City, que continúa la edición integral, que van por el tomo 2. Y luego The Authority, El Año Perdido, que es entero, vale. Son 12 números, me gusta, por supuesto, como los créditos pone Grant, sí. Morrison, Gen A y varios. Sí, es que porque... Bueno, el dibujante sí, pero el guionista no. Es Giffen. No, los dos dibujaron y guionizaron dos números, los dos primeros. Ah, o sea, que Hart tampoco siguió. No. Y Morrison dejó notas de argumentos, pero luego era Giffen y un puñado de dibujantes de lo malo a lo bueno, pasando por lo que hago yo aquí. Es muy irregular, pero está como lleno de cosas en plan, joder, esto puede haber sido cojonudo. Sí. El Irremediable 2, que yo también os lo recomiendo porque... Y próximamente el 3, menos mal. Muy bien, muy bien. Y que está, empieza mejorando. Y a Grant Morrison le tienen citando aquí. Sí, esta es la historia, es la pura caña. No puedo esperar a leer más. Qué grandes. Buffy, la otra temporada, volumen 7. Echo, de Terry Moore, que lo hemos comentado antes. El volumen 2. Habrá que echarle un ojillo, que son 20 euros también. Joder, es que no me sacan nada que tenga un precio normal. Y bueno, tonterías varias. Sinceramente, bueno, perdón, tonterías varias, no, manga. ¡Ay, ya! Que no, no. ¡Ya! Que Dani se está metiendo con los otakus. No, no. ¡Ya! Lo decía por las aventuras de Zelda, sinceramente. Pero luego he visto que venía manga de abajo y digo, coño, no, que no son tonterías, que es manga. Que no es lo mismo. Pues claro que no. Ya está. El ilustre Haddock. Bueno, yo creo que con eso vamos a dejarlo. Y Glenad, pues, sus cosas de siempre. Que si Esther de Purita Campos, el Sargento Furia, cosas extrañas de esas. El Sargento Furia, que no confundir con el Sargento Furia de Marvel. Exactamente, que no es lo mismo. El Devil May Cry, la versión manga. Cosas extrañas, Bleach. Bueno, el Guerrero Samurai, etcétera. Espada Inmortal. Y bueno, esas cosas que siempre han hecho. Y oye, ya con esto lo damos por cerrados, yo creo. Por cerrado ya, ¿no? Y nada, vamos a hacer... ¿Qué hacemos? ¿Una pequeña crónica tuya? Sí, bueno, hablamos un poquito del Salón del Cómic, si quieres, y comenta si quieres los... Los premios. Los premios. ¿Qué tal en el Salón del Cómic, señor? Pues bien, pero yo... Me han dicho que 100.000 personas fueron. Sí, igual que el año pasado. También lo contaron dos veces, ¿no? Sí. La verdad es que, no sé, tengo la sensación de que... O sea, da igual el salón que del cómic o lo que sea, o el Expo Cómic, es siempre más o menos parecido. Sí. Y bueno, yo fui... El año pasado no pude ir, fue hace 2 años... Este año no, 2 antes o 3, al salón del cómic. O sea... que ha pasado tiempo suficiente para que hayan cambiado algo y me ha parecido bastante igual. Solamente había más cosas de películas. Sí. Ya pondremos alguna foto lamentable de esas que tengo yo con el martillo de Thor y el escudo del Capitán América. Alguna he visto por ahí, sí. Ahí está en el Facebook, por supuesto. Pero no sé, me da la sensación de que... Bueno, yo soy muy poco paciente para hacer colas. Entonces estaban, por ejemplo, Busiek y Anderson firmando, pero había una cola del copón y dije... Bah, hacer cola a tu puta madre. No me hace tanta ilusión como para esperar tanta cola y no creo que la principal atracción del salón tenga que ser hacer cola. Hacer cola para que te firmen o para que te dibujen, sino que tienen que hacer más cosas. No solamente alguna conferencia o alguna cosa, o que hagan más talleres, más mesas redondas, más cosas prácticas. O sea, que yo entre allí y vaya al Salón del Cómic con algo más que ganas de quedar con Sune para darle tus cómics y hablar de chorradas, o quedar con no sé quién para comer o lo que sea. Sí. Que tienen que hacer alguna cosa que emocione un poco más. Y no terminan de conseguirlo. Hay pues exposiciones que están bien y tal. Como siempre, había un taller de maquillaje de zombies. Qué bueno. Había muchas cosas de videojuegos que tampoco se... Bueno, dices, hombre, que metes allí unos videojuegos. La vez que fui yo, lo mismo. También claro. Había videojuegos a porrón. Bueno, el sitio... Bueno, el pabellón es el mismo que es de siempre, de los últimos años, y está bien. Tiene techos altos y eso está bastante bien. Y además es suficientemente amplio. Yo al principio, cuando he entrado, he tenido la suerte de entrar de los primeros. O sea que se pasea muy tranquilamente y muy bien. Después, no sé si habrá 100.000... Pero, bueno, hay gente, desde luego, ¿eh? Sí, sí. Y antes, media hora antes de que abrieran, igual había una cola, yo qué sé, diciendo, ¿pero qué está pasando aquí? Y dije, o me la salto o no entro. Y eso hice. Total, que está bien, porque siempre mola ir a ver cómics y tal. Muchas veces hay cómics que te puedes comprar en cualquier lado. Por eso, normalmente lo más interesante, yo que tampoco vivo en una gran ciudad ni nada, ahora mismo pues lo más interesante es tiendas que venden cosas antiguas o recopilaciones baratas y cosas así, o cosas de extranjero. Sí. Pero por ejemplo, lo normal, las novedades y eso, yo tampoco me las voy a comprar allí porque me da chorrada. Y eso, me da la sensación de que les hace falta meter alguna cosa más interesante. Porque tener unos pubs en el suelo para que veas el tráiler de X-Men primera... o no sé cómo lo han llamado aquí. Primera generación, creo. Bueno, eso sí, iba a decir primera clase porque era lo normal. Sí. O de Green Lantern. Me parece que no había... De Thor solamente había un martillo y del Capitán América un escudo. Muy bien. Para que la gente se hiciera fotos, que eso tiene su éxito. Y nada, están los disfrazados de siempre, como te puedes imaginar, que están en todos los lados... Que da igual que sea el Salón del Manga que el Salón del Cómic, porque siempre van todos disfrazados de manga. Claro. Y unos disfrazados de Star Wars. Y los que están de la organización disfrazan uno de Flash y cosas así. Que está bien, pero yo echo de menos que aporten más cosas todavía. O sea, que hagan más cosas, más sí, variadas. Que sea algo más a lo grande. Más... No sé, más tanto como más a lo grande que hagan. Además, sí, no, que decir, a ver, que. Más espectacular, más... O sea, no sé, más que... Que sea la verdadera feria del cómic. Sí. Que vayas para... Que hagan cosas variadas. Para que encontrarte con... Está allí un tío, yo qué sé, va a cualquier dibujante y dice, voy a hacer un... Voy a enseñar como dibujo. O sí. Tal. Que hagan más mesas redondas, que hagan más cosas de participar. O sea, que hagan cosas que te hagan más ilusión. Sí. Porque hay cosas... Yo porque tampoco fui allí. Si hubiera ido en plan a cubrir muy rigurosamente el Salón del Cómic, pues hubiera mirado todas las exposiciones, hubiera atendido a todo. Pero como iba mitad a eso y mitad a pasármelo bien. Sí. Bueno, 20% a eso y 80% a pasármelo bien, o 90 y 10. Pues... O 5 y 95. Al final, prácticamente no vi muchas cosas, pues porque tampoco... ¿Sabes? Yo creo, echo de menos cosas que me llamen la atención. Oye, hostia, vamos a ver cómo hacen no sé qué. Vamos, ¿sabes? Claro, que también les falta un poco más de promoción interna dentro del... Eso que digan, 5 minutos... A lo mejor sí, pero lo de las firmas sí que lo anunciaban. Cuando abrió decían, en media hora va a estar firmando tal, en tal sitio... Sí, yo entiendo que hay gente que le gusta que le firmen o que le eche un dibujo, porque además hay, sobre todo depende, hay autores que, hostia, merece la pena sí. Si te gusta mucho porque se le ocurran otros, no, como no lo sabes, si no lo sabes, quiero decir, ya es allí y te hace, cuida, hasta luego. Yeah. Y te van a tomar el viento, pues, un poquito más de cosa. Pero, bueno, no sé. Luego, otra cosa que iba a decir es que hay algunos que están trabajando en stands grandes, no voy a decir el nombre, por ejemplo, el de Norma. No voy a decir el nombre, Norma. Pues que no tienen ni idea. El porrazo, o sea, porque, a el stand de Norma. Es que fue una chorrada, pero llegamos Sune y yo y Sune estaba buscando los tomos de Planetary. Sí. Dijo, a ver lo que valen para, pues si no sabes, comprar en la FNAC. Y yo digo, bueno, vamos a ver lo que vale aquí en la de Norma. Y fue y dijo, me los tomos de Planetary tienes... Ah, mira, ahí te veo el 2. ¿Tienes el 1? Este. Y le saca el tomo de los... de las miniseries, de los especiales. Ah. Dice, no, ese no es. No, pero el otro, el o sea, no tiene ni billetera idea. Luego lo pasa... Bueno, luego ya eso ya es incompetencia de cada uno. O sea, que le pasó... Le dijo, ¿cuánto vale el tomo número 1 de Planetary? Y le dijo, 12 euros. Dijo, coño, dámele entonces. Ostras, claro. O 16 euros, me da igual, porque vale 27. Sí. Y dice, no, es que me equivoco, era el otro, eso. Ah. Es cuando iba a pagar ya. Pero vamos, que no sé, que había más de... Y la gente estaba en plan, ¿me das, tienes tal cómic? Y se giraban y decían, tenemos. ¿Sabes? No sé. Que la, obviamente los que ponen la tienda son los de la tienda o similar. Entonces saben perfectamente de lo que están hablando. Pero bueno, otros pues no tanto. Luego, pues como siempre, por allí la gente de los fanzines pegando sus cosas y tal. Y bueno, pues nada, que yo me lo pasé bien y eso, pero no sé, echo de menos un poquito más de cosas que me atraigan, pero bueno. Bueno, pues... Simplemente. Pero vamos, que si estás, yo siempre lo digo, si estás por allí y tal, pasarse, pues... Te pasas por ahí y está entretenido. Te llenas con tus amigos viendo cosas y ya está. Ya está, exactamente. Una cosa entretenida, además Barcelona está bien para verlo, o sea... Pues sí, la verdad que sí. No es ningún problema. Es buen sitio, además, bastante bueno. Y bueno, vamos a, después de tu pequeña crónica, vamos a ver brevemente los ganadores. Bueno, también vi a Anaís. Ah, viste a Anaís, es verdad. Que por cierto, no le hemos dicho nada, que no estaba hoy. No está Anaís. Nos hemos acostumbrado. Igual no se han dado cuenta. Después viene, creo que viene un audio suyo. Por eso iba a decir que creo que igual... Igual, a lo mejor, yo no prometo nada, pero lo mismo, hay un audio suyo. Y estuve con ella y su madre... Y digamos que dimos una vuelta con ellas y vi otro tipo de cosas diferentes. Porque tiene unos gustos muy peculiares. Pero vamos, ya lo sabe todo el mundo que haya estado por aquí y la haya escuchado. Muy interesante, además siempre aprendes mucho. Y como dices, Sune, tú cuando hable te callas, no digas nada. No digas nada, porque dije una cosa y se empezó a reír. Y dice, ¿pero por qué hablas? No digas nada. Tú escucha y aprende. Tienes tanto que aprender de Anaís. Joder, ya te digo. La sabiduría. Bueno, pues vamos a hablar con los premios... soy un premio, ¿qué tal? Del salón. Hola, ¿qué tal, premio? Pues nada, el gran premio del salón ha sido para Jordi Longarón, uno de los míticos de la historieta hispana. Bueno, que se ha curtido sobre todo dibujando las tiras para el Chicago Tribune, la tribuna de Chicago. Y digamos que hizo también varios trabajó en hazañas bélicas, con Sherlock Holmes, con el pequeño mosquetero, entre muchísimas obras. Es que es un mítico. Sobre todo en los 50, 60... Y bueno, se llevó el gran premio, por lo que el cartel del próximo año será, suponemos, de este señor. Mejor obra de autor español se lo ha llevado El invierno de dibujante, de Paco Roca. No mucha sorpresa, la verdad. No, la verdad que no. Mejor dibujo de autor español para Black Sabbath 4, El infierno del silencio, yo creo que tampoco... Tampoco es mucha sorpresa. No lo he leído, pero me imagino que será igual de bueno que los demás. O sea, el mejor guión para también El invierno de dibujante, de Paco Roca. El premio Josep Tuten al autor revelación para David Sánchez, que no sé de qué era este. Ay, es que no nos preparamos los programas, Alberto. No, pero, y ahora, el que vas a decir ahora, tampoco me lo esperaba. Mejor obra extranjera publicada en España, Los muertos vivientes. ¡Shock! Premio a la mejor película basada en cómic, María y yo, de Félix Fernández de Castro. Y eso, no, creo que lo comentamos cuando comentamos los... que estaban nominados, creo que eran Scott Pilgrim, el Gran Vázquez y otra Kikas. Americana, Kikas, eso es. Yo me imaginaba que iban a sacar alguna española. Sí. Premio a la mejor librería, esta da igual, Madrid Comics. Premio a la ya que han ganado, hay que decirlo. Santiago García. Madrid Comics, ¿dónde está? ¿En Cuenca? Yo creo que en Barcelona. Mejor fanzine español, El Naufraguito. Y mejor revista española de cómics para Dolmen. Porque el otro día editaste lo que dije, que si no... Bueno, enhorabuena a Dolmen, otro año más. Y bueno... De vuelta a los premios populares que se lo dan a los que no han ganado y ha votado a la gente. Exactamente. Porque los premios Pro es un jurado y los premios populares es a votación. Entonces, mejor obra de autor español para Miguel 15 años en la calle. Dibujo a autobiografía no autorizada de Nacho Casanova. Guión de autor para Aventura bajo el Pirineo de Dani García Nieto. Revelación Josema Carrasco. Obra extranjera para Asterios Polyp. Bien. Película basada en cómic El Gran Vázquez. Bien. Bien. Divulgación de cómic para Juan Rollo. Que no sé dónde, de qué es, de libro o algo. Es que no lo conozco. Mejor fanzine español para Epilense, decía. Y mejor revista de cómic para Mala Vida. Me parece bien. Estupendo, me parece. Pues nada, que tenemos otra promo por ahí para meter. Pues vamos a poner primero lo de Anaís. Ah, bueno, sí, primero meter lo de Anaís. Y ya una promo. Y después una promo. Buenas, buenas, estimados oyentes. Después de una larga desaparición del noveno podcast, vuelvo con la crónica del Salón del Cómic 2011, el cual tuve la grandiosa oportunidad de disfrutarlo en compañía de Dani, de Sune, de Soy Friki, Arianeta, Goku Jr. y la inestimable compañía de mi señora madre. Sí, tal cual como lo oyen, mi señora madre, que para que ustedes vean he logrado secuestrarla para asistir a esto. Lo primero que sorprende de este Salón del Cómic es que se veía bastante más completo que el del año pasado, que tenía bastante espacio vacío. Encontramos lo más destacable, encontramos tres grandes stands, uno de Thor, uno de Capitán América y uno de Linterna Verde. El de Thor era chulísimo, tenías hasta la opción de tomarte una foto con el martillo, y en el de Capitán América tenías la oportunidad de tomarte la foto con el escudo del Capitán América. Obviamente me la tomé, la podéis encontrar en Facebook, para aquellos que quieran curiosear. Después también nos encontramos tres exposiciones que realmente eran una delicia a todos los sentidos. Una correspondía con la evolución de Tarzán, una que era Gatos en el cómic, que era una cosa fantástica de la vida. Yo que soy una fiel amante de los gatitos, la verdad me la disfruto un montón. Y la última era con respecto al 23F y cómo se había reflejado el 23F a lo largo de la historia del cómic español. Realmente esta última, quizás por ignorancia, fue la que menos disfruté. Sin embargo, debo admitir que estaba muy muy bien presentada. Fuera de esto encontramos diversos stands. Uno de los más destacables fue el de la editorial Zorro Rojo, que para aquellos que no la conozcan, es una editorial dedicada íntegramente a la literatura tétrica, tanto para niños como para adultos. Nuestro amigo Sune se mostró un poco horrorizado por la literatura tétrica infantil, pero bueno, mi señora madre se encargó de dar todo un buen basamento de por qué es necesario enfrentar a los niños a este tipo de cosas. Realmente les recomiendo altamente, si no conocen esta editorial, echarse un vistazo por su producción. Como esta es una mini crónica grabada desde la Taguara y escondida de los jefes, paso rapidito a comentarles cuáles fueron mis adquisiciones principales de este salón. Pues el primero fue una dulce y complicada equivocación, pues compré el fantasma de la ciudad, pensando que estaba comprando un libro que cuenta la historia de una ciudad a través de sus fantasmas. Pues no, resultó ser que el libro va de una idea publicitaria perdida en Japón y su proceso para encontrar la forma. Voy por la mitad del libro, no he logrado entenderlo, cuando lo entienda ya sí, eso se los comento porque esto es bastante complicado. Después también otra adquisición que cayó fue El Predicador, que llevaba bastante tiempo. Tengo la versión en inglés, en PDF, y andaba detrás de comprar en tapa dura. Y la verdad ha sido una delicia poder disfrutar de estos tres tomos. Y como última adquisición no vergonzosa para decir en público, la última fue El Ciudadano Dios, que es de una editorial nueva y encontrarán... La historia es bastante peculiar porque va de un censo en un futuro no demasiado lejano, donde aparece, bueno, que una persona se llama Dios y es la reacción de la sociedad ante este personaje totalmente fuera del pensamiento ateo que rodea a ese momento histórico. Muy, muy recomendable. Probablemente en próximas entregas les traeré nuevas recomendaciones de esta editorial que se encuentra en Madrid. Y ya por último, en el momento cómico del salón, decirles que adquirí el peluche de la muerte, aquel personaje famoso de Family Guy, que es una exquisitez, y les pondré alguna foto próximamente en Facebook. Bueno, hasta aquí esta mini crónica grabada desde la Taguara y con cuidado, porque me estoy escapando. Un beso enorme para todos, muchísimos saludos para todos los oyentes que nos han enviado Twitter y Facebook y que han estado presentando, y un saludo muy especial a Goku Junior, a quien tuve la oportunidad de virtualizarlo en el Salón del Cómic. ¡Deu! Teleadictos, el podcast semanal, el de las series de televisión, el de las noticias around the world, el del cachondeo, el que no tiene criterio, el que dura menos de una hora, el favorito de JJ, Abraham, mentira, el que está en iTunes, el que está en iVoox, teleadictospodcast.blogspot.com, Teleadictos, el podcast. Pues nada, esto se ha terminado el tiempo, porque además estoy viendo que el tiempo es oro y bueno... Que estoy viendo que el tiempo es oro. El tiempo es oro. Lo estamos haciendo más corto. Bueno, no está saliendo demasiado largo, la verdad. Bueno, me alegro. Podemos meter incluso algún comentario. Ya está, no sé si es largo. Vamos a meter algo. Que sí, que con lo que habla Anaís ahora... Sí, con lo que ha dicho Anaís... Vamos, ya, que ahora dura un minuto o así. O no, con lo que ha dicho Anaís. O no... Es terrible esto. La incertidumbre es lo que menos me gusta, macho. Buah. Es no saber. Os recuerdo que estoy con el reto de los cuatro fantásticos. ¿Por qué número vas, Albertini, para que la gente se siga animando? ¿Quieres que diga el número o hago una adivinanza? Venga, que... Me voy exactamente por el... ¿Qué pasa? Por el cuarto... no digas autores tampoco. No, por el cuarto logo. ¡Buah! Voy a tocar pelotas. Ir contando. Voy a tocar pelotas, ¿qué es? El cuarto logo. Esa es la adivinanza buena, te iba a decir que contarás. No, pero me voy por un momento en el que Marvel decidió en un mes empezar a publicar cómics de 35 páginas de historia. Esos meses. Pero vieron ese mismo mes que era inviable. Y al mes siguiente publicaron la historia esa de 35 páginas de historia en dos números. Entonces quedaba uno de 20 y uno de 15 con un complemento de 5. ¡Qué triste, por favor! Es súper triste. O sea, ¿vos haces 35? ¡Nah! Esto no funcionará nunca. ¡Hostia, pues! Es que además publican el primer número con una historia de 35. Creo que... No me acuerdo si es completa o tal, de 35 páginas, y lo avisa. Habéis visto que hemos subido el precio a 25 centavos, así ya les doy otra pista. Y que sepáis que a partir de este mes todos nuestros magazines tendrán 35 páginas de historia. ¡O no! Y al mes siguiente sale 20. Y al mes siguiente dice, os tenemos una disculpa porque hemos tenido que retroceder. Y ya a partir de ese empiezan a tener 20 centavos y 21 páginas de historia. Vale, es que es muy triste. Ya os he dicho exactamente por dónde voy. Número más, número menos. Y es el día 50 cuando estoy grabando esto. Muy bien, estupendo. Pues a ver, seguid ahí haciendo vuestras apuestas, que os lleváis ahí un buen lote. Sí, sí, de momento hay para un tomo... No llegamos a tomos de planeta, pero... ¡Joder! Para allá, tomos de planeta, que tienen que participar todos los que nos oyen y... Pero bueno, si tardo yo todavía un rato, probablemente un tomo de planetas de Bahrein. Bueno, un placer a todos, ¿no? Sí, un placer teneros aquí de nuevo. Un placer, Dani, tenerte otra vez en tu casa. Yo sí, suelo estar por aquí.